Tercer bloque aquí en El Arte y Usted. Tenemos con los chicos de Impro 2.0. ¿Qué? Versión 2.0. Ah, ¿no puede ser 2.0 directamente? No, acá dice versión 2.0. Uy, no, sí, no, perdón. Puede decir una B corta, me parece. Pero se tiene que entender que es una B corta. B corta, B punto. Sí. Bien, seguimos con los chicos de Impro B.2.0. Y tengo unas preguntas sobre un espectáculo, ¿no? Porque están estrenando espectáculo. Sí, acá dice. Sí. Ah. Es un espectáculo nuevo, ¿no? Porque siempre se está uno renovando, aire fresco, en lo que es la impro, ¿viste? Claro, además, la impro, todos los espectáculos son nuevos. Claro, y el teatro joven, el teatro nuevo. ¿Cuántos años tienen ustedes? 47. Sí. Bien. ¿Entre los dos o cada uno? No, cada uno. Lo que tiene la impro, claro, como vos decís, cada show es un show nuevo. Bien. Y el espectáculo nuevo tiene características muy particulares, ¿no? Sí. Como vos decís, lo que tiene la impro es que cada show es un show nuevo. Claro, y en este espectáculo nuevo, ¿qué es lo que hace el público? Porque ya no solo se limita a sugerir temas. No. Sino que aparte esta vez obtendrá respuestas a las grandes preguntas que convierten su vida en un maldito despeñadero de oscuridad y dolor. Nosotros creemos que lo más importante del teatro es la interacción con la gente, que no sea simplemente una cuestión vertical de que nosotros estamos en el escenario y la gente está ahí sentada, claro, sino que ellos estén en el escenario y nosotros estemos sentados. Entonces le damos la oportunidad a la gente, simplemente tiene que abonar 55 pesos más 10 de service charge. Y en media hora nos pueden hacer las preguntas que quieran y nosotros así al voleo improvisamos unas respuestas. ¿Cualquier pregunta? No, ahí le damos unas preguntas que tienen que hacer. Esto es un espectáculo de Talería García que lo llamó Proyecto Ping Pro Ng de Preguntas y Respuestas. Muy buen nombre, ¿eh? Lo improvisado seguro. Que así son juegos de palabras con lo que es ping en la computadora cuando tratás de ver si reacciona el router. El Pong, que es una palabra china que significa destreza. Y el otro, improvisación. Muy es muy bueno realmente el claro. Yo no sé cómo se les ocurren esas ideas. No, yo tampoco. Ah, bueno. Bueno, ¿puedo hacer algunas preguntas entonces? Sí. Empezamos con una fácil. Empecemos con la que empieza, la primera. Es una fácil, dice. Ah, bien. ¿Empezamos con una fácil? Sí. Bien, ya contestó la primera pregunta improvisando, impresionante. Sí. No lo puedo creer. Vamos con la segunda. Enseguida, ¿eh? No, qué velocidad. Vamos con la segunda. ¿Tu color preferido? El mío a veces es azul, pero cuando no hay azul, elijo otro. Muy bueno. Bueno. Qué groso que son. Bueno, a veces no hay azul. Claro, a veces pasa, ¿no? Vamos con otra. ¿Tu color preferido? No, el azul también. También. Sí. Ah, entiendo. Hay que estar muy atento porque tiene muchos detalles. Claro. Sí, muchos matices, perder, ¿no? Te puedes perder, indudable. Vienes a pasar un buen momento, sin duda, pero tenés que estar ahí. Con la cabeza a mil. Claro, porque además se maneja, viste, en códigos. Seguro. La gente y vos, viste. Me quedan dos, tres preguntas más. Vamos con otra. Bueno. ¿Te gusta el helado? En verano, nada más. Es buena. Simbolismo, ¿eh? Sí. Y aparte le mete un montón de cosas, le meten un montón de valores a cada pregunta. Con sutileza. Verano. Impresionante. Otra más, ahora para vos. Porque yo sé que esta es especial para vos. ¿De qué color te gustaría pintar tu casa? Bien cocido. Ah, no, esa de las 6, qué boludo. Bueno, no, azul, ya está, ¿no? Ya está, ya no hay vuelta atrás. No, es también un riesgo, ¿no? Sí, uno está a mil. Igual tenés que los años de actuación, los años de aprendizaje con el Toto Di Andrea, el Juan Carlos Mastrandrea. Eso te prepara para salir a flote en situaciones límite, ¿no? Hard, tough, strangers, situations. Es todo muy streaming, muy streaming. Sí. Bueno, vamos con la última. Esta es de las más difíciles, porque tengo los puntajes de dificultad y le pusieron 9. ¿Cómo se soluciona el temita este del hambre en el mundo? Cocina. ¿Qué? Cocina. La comida es lo que hay que llevar a África y se terminó. Bueno, muy bueno este pequeño extracto del espectáculo de los chicos que estuvimos escuchando. Gracias, ¿eh? Creo que nos quedan un par de cositas más para charlar. Sí, mira, sí. Bien, vamos a otra tanda más y después de eso seguimos aquí en esto que es Usted y la Cultura de los Andes.